cualquier pesar. Y no importa cómo, ni cuándo, ni dónde, me gano la vida con solo cantar. Yo soy un salsero continental y hablo un idioma internacional. Me gustan las nenas que bailan sabroso, la salsa que a todos nos pone a gozar. Salsa para morirme caliente, porque la vida es muy corta y es lo que pide la gente. Salsa pa' vacilarla de nuevo, no es necesario la plata, solo hay que sonar los cueros. Cero sentimental, me sobran amigos en cualquier lugar y no me interesa vestirme de seda si yo con la salsa me visto formal. Yo soy un salsero continental, no tengo en el mundo